Capitán Eduardo Escobar, comisario de servicio de la primera comisaría Osorno. 16:15, ingresa otro llamado también dando cuenta de un atropello ocurrido en la intersección de calle Rodríguez, esquina Eduige. Ya, y se trataría de un menor estudiante del liceo premilitar, que ya haciendo abandono, ¿cierto?, de su jornada de clase, se trasladaba a su domicilio y junto con otro grupo de estudiantes se enfrentaban para cruzar el paso peatonal que está existente ahí en el Rodríguez con Rodríguez, y un vehículo, un jeep, que transitaba por calle Rodríguez de oriente a poniente, lo hacía con velocidad, que está siendo determinada también, impacta de frente al menor que ya estaba insertado, ¿cierto?, en el paso peatonal, provocándole, ¿cierto?, que salga eyectado metros más adelante, provocándole además un TEC cerrado, que posteriormente fue determinado, además junto con una fractura del tobillo izquierdo. Esto fue de lesiones de carácter menos grave y quedando el menor hospitalizado en el hospital base. El conductor lo hacía con licencia de conducir al día, al igual que la documentación del vehículo, y por la característica de las lesiones, el conductor quedó en espera de citación de la fiscalía, se levantó en el lugar del croquis del sitio, ya para poder ilustrar de mejor manera a la fiscalía, ¿cierto?, la relación de los hechos, y una vez que ya se tomó contacto con la fiscalía, se le entregaron los antecedentes respecto a las lesiones del menor, quedó en libertad.